Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 361 del Rincón del Fanático. Y saben que con mucho gusto le quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches, Ángel. Un saludo para toda la audiencia. Y bueno, presto para esta nueva edición del programa. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, Iván? Saludos a la audiencia. Bueno, aquí un poco preocupado, ya les comentaré. Bueno, Okay, bueno. excelente, excelente, excelente. Bueno, una semana que, bueno, muy complicada a nivel deportivo porque, bueno, por cosas que ya hablaremos en el programa y bueno, vamos a estar pues comentando bastantes cosas que bueno, creo que son del interés de todo, pero que están en estos momentos ahí como quien dice en caliente. Bueno, sin más preámbulo, pues que vamos a ver qué nos tienes para hoy, Roberto. Pues traigo pregunta de la semana del BASE y traigo muchísimas noticias de la NFL, además del análisis de la NFL de los mejores running backs que deben de ser tomados para el fantasy de esta temporada que viene y de igual manera los cinco mejores rookies running backs que deberían de ser tomados o deben de estar en su lista de espera, ¿no? Y ya. Claro. Ok. Excelente, Ángel. Bueno, traigo, como es costumbre, recomendaciones para el fantasy para la semana número 2. La semana 1 fue larga porque los primeros juegos fueron jueves, entonces esta semana fue de 11 días, pero bueno, para la segunda semana traigo algunas recomendaciones y traigo también la Champions que arranca nuevamente esta semana. Muy bien. Y voy a comentar, por supuesto, lo que está ocurriendo en el béisbol, que cada día es más preocupante lo que uno. No hay ninguna noticia realmente halagadora al respecto. Todos son noticias malas. Okay, perfecto. Bueno, yo por mi lado, pues, traigo, bueno, aparte de los comentarios del béisbol, de la primera semana de Fantasy, de todo lo que ha acontecido, por supuesto. Tuvimos también la reanudación de la NBA. Tuve la oportunidad de ver algunos de los partidos que se transmitieron. Y por supuesto, traigo noticias de tanto de Fórmula 1 como de motociclismo. Eso sería lo que. Y por supuesto, acompañar en las noticias de Roberto en la NFL. Eso sería lo que traigo para esta semana. Okay. Así que bueno, entonces bueno, sin más preámbulo, creo que pudiésemos arrancar el programa y pienso que bueno, pudiésemos arrancar Roberto con Ángela y la parte de béisbol para que entonces, una vez terminada, pues hagas tu pregunta y podamos seguir la secuencia del programa. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, venga. Ángel, Okay. paso la palabra. Bueno, antes de empezar hablando de fantasy, les comento por qué estoy preocupado. Estoy preocupado, bueno, porque a lo que ya conocemos de los Marlins de Miami, pues esta semana, que lo de los Marlins se llevó por delante también la semana de los Phillies que están reanudando hoy. Ahorita estoy viendo el juego de Phillies contra Yankees mientras hablamos. Pero también salió en los últimos días, pues que también hay un problema de positivos en los Cardenales de San Luis. Trascendió que era porque algún jugador ahí o jugadores se habían ido, yo les pasé la nota, se habían ido a un, ¿cómo se llama? A un casino. Se había ido a un casino y entonces lo más probable es que ahí hayan agarrado el virus. En esta situación, pues bueno, trascendió también que Ron Manfred, el comisionado, había llamado a Tony Clark y parece que la llamada fue muy fuerte porque, mira, los jugadores, y lo dijo Derek Jeter, Jeter dijo que la razón del brote en los Marlins era que los jugadores se habían saltado el protocolo, que no le habían tomado la seriedad que eso necesita, sobre todo lo del distanciamiento social y lo de utilizar la mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy muy preocupado porque para mí, es mi opinión, si llega a haber otro brote tan fuerte como el de los Marlins en otro equipo, para mí que se acaba la temporada. Yo no sé qué opinan ustedes, pero Perdón. dime. No, yo creo que no se va a acabar la temporada. Hay demasiados intereses monetarios en esta temporada, no nada más por todos los equipos que son 30, como para tronarla simplemente porque otro equipo, se cancele o se suspendan sus juegos de manera temporal por unas, no sé, unos días, una semana o dos. No creo que lo vaya a ver. Yo creo que todos los dueños están en el mejor interés de hacer que sus equipos pues sigan protocolos, que sigan. Están gastando mucho dinero, pero también están perdiendo mucho dinero si deja de existir la temporada. Entonces, no creo que vaya a pasar. Iván, ¿qué opinas? Mira, es una situación bien complicada, porque mira, imagínate tú la cantidad de juegos suspendidos que vamos a tener ahora, ¿no? Si esto se sigue propagando. Y ahora con esto de los Cardinals, y bueno, yo te lo decía también, lo decía fuera de micrófono, es que los jugadores se creen, yo no sé qué se creen, o sea, ellos están en una posición que bueno, a ellos no les pasa nada porque ellos son peloteros de grandes ligas. Y esto va para cualquier pelotero profesional. O sea, o sea, las imprudencias que cometen, parece que fueran niños. O sea, en una situación como esta, ¿cómo te vas a estar tú poniendo irte a un casino? ¿Verdad? ¿Cómo te vas a tú a estar exponiendo o irte a un bar? O sea, eso es una locura. Y lo triste de esto es que, bueno, realmente. Si esto trasciende, pues yo no sé, yo no estoy tan seguro de que, como tú dices, Roberto, por cuestiones televisivas o económicas, o sea, si esto se propaga de tal forma donde llega un momento que no se vayan a poder realizar ciertos encuentros, mira, la temporada pudiese acabarse. O sea, yo no lo veo tan descabellado. Mira, perdón que te interrumpa, en Venezuela tenemos un dicho que Iván lo conoce, que es que el dicho dice así: éramos pocos y parió la abuela. Eso significa de que cuando algo está ocurriendo y es, digamos, negativo, pues ocurre otra cosa que lo pone más negativo todavía. Lo que digo yo que ocurrió, que a lo mejor no le estamos dando la importancia que tiene, es que ahorita la tormenta Isaías, que está por llegar dentro de unas horas a las Carolinas, ya volvió a categoría de huracán. Él era huracán, se convirtió en tormenta y ahorita es huracán de nuevo. Dentro de unas pocas horas llega a las Carolinas. Entonces, ¿para dónde va a agarrar? Bueno, yo no soy meteorólogo, pero de que se van a suspender juegos en la costa este, estoy seguro que se van a suspender juegos. Y no tenemos holgura. No tenemos holgura. Yo les pasé por ahí, por ejemplo, con todas estas suspensiones de los Phillies tienen que jugar, no les queda holgura porque tienen que jugar 57 juegos en 56 juegos. Perdón, 57 juegos en 56 días. Entonces, si encima que siempre hay lluvia en esta época del año, si encima tenemos una tormenta ya azotando la costa este dentro de pocas horas, pues bueno, aplica el dicho venezolano: éramos pocos y parió la abuela. Bueno, yo confío que, o sea, generalmente el tracker de estas tormentas normalmente lo que indica es que se mueven hacia el este, pero no tan, o sea, no entran en tierra firme por el asunto de los vientos y la presión que viene de tierra firme, ¿no? Yo espero eso. Yo tampoco soy meteorólogo, pero yo espero que las consecuencias sean mínimas, pues. Obviamente en esa costa estamos viendo que, bueno, no sé, tendría que ver el mapa, ¿no? Pero creo que está las Carolinas, está, bueno, Filadelfia está un poquitico más arriba, corrígeme, Ángel, pero ¿qué ciudades se verían afectadas, por ejemplo? Es que Las que están. depende de para dónde agarren. O sea, si agarra para arriba, pues bueno, pues tú tienes Filadelfia, tienes Boston, tienes Baltimore tiene un poco más adentro Washington, pero si agarra para abajo, bueno, tienes a Tampa, tienes a Miami. No, Imagínate sí. Miami con todo lo que ha, todos los juegos que le han suspendido, que encima tenga que suspender por lluvia. Entonces, sí, sí, sí. Por eso yo te escribía, mira, que no vaya a afectar el béisbol, claro que lo va a afectar, de una manera o de otra. Y aparte de eso, siempre hay, independientemente de este fenómeno meteorológico, siempre en esta época del año hay suspensiones de juegos por lluvia. Así que vamos a ver muchos juegos dobles de 7 innings cada uno en los días que vienen. Y bueno, y ojalá yo esté equivocado y no vengan más brotes, porque así se lo hizo saber Manfred Clark en la conferencia que tuvieron telefónica. Mira, no solamente estamos perdiendo nosotros, ustedes también van a perder, porque si la temporada se suspende, como el acuerdo es pagar prorrateado, pues entonces se van a quedar sin ganar ni un solo dólar por los juegos que faltan. Claro. Yo pienso que tiene que haber severidad con los jugadores y ponerles multa. Señores, lamentablemente no pueden salir de su casa, tienen que quedarse en su casa. No se pueden estar inventando, estar yendo a hipódromos, a casinos, a bares, eso no existe. Pero hay que ponerse fuerte, hay que ponerse a la ley, entra por casa. Mira, si nos vamos más allá, lo que yo voy a decir, en ningún momento, digamos, comprometo la opinión del podcast. Yo quiero dar mi opinión personal. Si esto lo estamos viendo en el béisbol, yo opino que cuando venga la NFL va a ser mucho peor. Opinión de Ángel Gómez. Perdón. Hay un, en el contrato, perdón, en la cláusula que acaban de firmar la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, los dueños dijeron que si se averigua que algún jugador contrajo coronavirus por causas alejadas del terreno de juego y demás, y que son porque se fueron a casinos, a bares y demás, se imputa directamente la culpa en ese jugador y entonces le pega económicamente al jugador. Esto fue una de las cláusulas que la Asociación de Jugadores no quería firmar y que tuvo que firmar para poder hacer, para que en conjunto hubiera una temporada. Entonces, fíjate cómo los dueños de la NFL se adelantaron a lo que está viviendo hoy el béisbol. Claro, porque conocen a los personajes, conocen a los jugadores. Claro. ¿Puedo por favor terminar mi comentario, que no lo terminé? Sí, esa es una de las razones por la que yo decía que en la NFL tengo mucho más temor que en el béisbol. Por la conducta que hemos observado de los jugadores de la NFL. Entonces, pero esa es una de las razones. La otra razón que yo veo es que es mucho más complicado hacer un protocolo y hacer un confinamiento efectivo en un equipo de la NFL que tiene muchísimo más personal, si contamos el equipo ofensivo, defensivo, de equipos especiales, más la escuadra de práctica, más todo el staff que hay, bueno, coaches, asistente de los coaches, el tipo que carga la botella de Gatorade, o sea, el universo de gente que con que uno se infecte puede infectar a los demás, hay mucha más probabilidad de que ocurra en un equipo NFL que en uno de béisbol. Por esas dos razones yo me temo que para cuando arranque la temporada NFL, esto que estamos viendo va a ser peanuts para lo que podemos ver. Ojalá me equivoque. Yo confío que sí, porque está siendo muy pesimista. O sea, yo no digo que no lo veamos desde un punto de vista real. Sin embargo, yo creo que, reitero, la MLB es el laboratorio de pruebas de la NFL. O sea, ahorita están cachando todo, ahorita están modificando todo. Digo, no digo que se van a ir exentos, por supuesto que se van a contagiar. Ahorita voy a platicar de jugadores que ya se contagiaron. Pero bueno, al menos yo sí confío en que pueda haber algo. Ok. Yo también confío. Esa era la reflexión con la que quería arrancar. Entonces, bueno, entrando en materia, bueno, espero que les haya ido bien en general en la primera semana de su fantasy. Y ahora para la segunda semana, perdón, para la segunda semana les tengo algunas recomendaciones, empezando con los pitchers que van a tener dos salidas, que siempre son importantes, pero es más importante en esta temporada por lo que yo expliqué hace un par de podcasts, ¿ok? Entonces, a ver, Los que no tienen en ningún momento que dudar de si lo tienen, activarlo, y si por casualidad lo consiguen, que es difícil que lo consigan, pues consíganlo, ¿no? Búsquenlo en el waiver wire. Shane Bieber de Cleveland tiene dos salidas, Jacob de Grom también, José Berríos de Minnesota también, Mike Soroka, pero este tuvo una... En la siguiente salida es difícil que la haga porque ya en el de hoy tuvo que salir ayudado porque tuvo un encontronazo ahí en la primera base, tratando de fildear, de recibir el tiro de un jugador. No está seguro que vaya a lanzar su segunda apertura, pero considérenlo ahí. También tienen dos salidas, Sonny Gray, Chris Paddack y Charlie Morton. Todos estos lanzadores pueden activarlos sin ninguna duda. Otros que están, que tienen dos salidas y que pudieran estar disponibles son Max Fried de Atlanta, Kyle Hendricks de Chicago Cubs, Madison Bumgarner de Arizona, Lucas Giolito de White Sox, Frankie Montas de Oakland, Joe Musgrove de Pittsburgh, Matthew Boyd de Detroit, Andrew Heaney de Anaheim y Rich Hill de Minnesota. Otros que son más riesgosos, que lo pueden tomar a riesgo, repito, Germán Márquez de Colorado, Dustin May de Los Ángeles Dodgers y algunos que están por debajo del 50% en las ligas y por lo tanto pudiera ser que lo consigan, Zach Plesac de Cleveland, Brady Singer de Kansas City, inclusive un poco más fácil de conseguir, que estén por debajo del 25% de liga, Justin Sheffield de Seattle, Kyle Gibson de Texas, Framber Valdez de Houston y Tyler Mahle de Cincinnati. Los demás no los puedo recomendar porque son bastante riesgosos, tanto por las condiciones que han estado ofreciendo como por los rivales a los que tienen que enfrentar. Esos son los pitchers de dos salidas. Ok, esto ya está listo. Entonces, ok, algunos jugadores de campo, algunos bateadores, bueno... uno que arrancó caliente y que está disponible en alrededor de 60% en las ligas Yahoo y alrededor de también de 60% en las ligas ESPN, Oscar Hernández, el outfielder de Toronto. 3.21 de promedio con 3.55 de porcentaje envasado y 821 de OPS. Está jugando a diario y está bateando muy bien. También un infielder, Colin Moran, juega la segunda, juega la tercera. Si necesitan algún streamer para esas posiciones, Colin Moran de Pittsburgh pudiera ser una buena opción. Kevin Pillar también, outfielder de Boston, está bateando 409 con 682 de OPS y un cuadrangular. Jacoby Jones, outfielder de Detroit, 423 de promedio, 885 OPS y 3 cuadrangulares ya. J.P. Crawford, shortstop de Seattle, comenzó muy bien, 393, 514 porcentaje envasado, 571 de OPS. Trent Grisham, outfielder de San Diego, muy disponible, alrededor del 69, casi 70% de la Liga Yahoo lo pueden conseguir. 267 con 2 cuadrangulares, 4 extra bases, 5 empujadas y 2 bases robadas. Pelotero que puede rendir en varias posiciones. En cuanto a los pitchers, Merrill Kelly de Arizona, Spencer Turnbull de Detroit, James Karinchak, relevista de Cleveland, está cerrando en lugar de Brad Hand. Christian Javier, también abridor de Houston. Y bueno, eso es lo que les puedo recomendar. Hablando de Houston y Roberto conoce esta situación, pues entonces Roberto Osuna también está fuera de acción. Sí. Ya yo les había hablado, les había recomendado a Ryan Presley. Ryan Presley se lastimó, pero parece que ya está disponible, ya lanzó en estos días y parece que lo van a ir llevando poco a poco. Eso se traduce como que de repente va a lanzar unos 2 o 3 juegos hasta que esté totalmente bien, hasta que las millas estén donde deben estar, etcétera. Y ahí pudieran esperar que cierre los partidos hasta que Osuna esté disponible, que no sabemos cuándo va a ser. Yo puse en el chat de que la situación del bullpen de Houston es como una partida de dados, porque bueno, ahí en este momento cualquiera puede cerrar, Roberto. De acuerdo. Presley se lesionó, tuvo una cortada y no lo han puesto, pero bueno, yo confío que pronto lo pongan, porque sí, sin un buen cerrador, qué difícil se le hace a Houston. Por ejemplo, ayer qué partido tuvo contra Los Ángeles Angels, que estuvieron, se fueron a 11 innings. Sí, y sí, sin un buen cerrador tú no puedes ganar en el béisbol. Eso es válido para cualquier equipo, no solo para un equipo que quiera ser campeón. Para cualquier equipo tiene que tener un cerrador confiable, que tú sabes que tú lo puedes poner un día sí y otro también. Pero afortunadamente, mira, lo de la cortada es una cosa menor. No es una cuestión estructural, gracias a Dios. No es hombro, no es codo, no es nada de eso. Es una cuestión que con un poco de tratamiento y tal, pues entonces lo pueden poner nuevamente a lanzar. Bueno, un dato curioso, ustedes saben, yo les comenté de que uno de los cambios era lo que llaman la regla panamericana, que es la regla panamericana que cuando un partido se va a extra inning, pues entonces el equipo que viene a batear, bien sea el visitante o sea el home club, arranca con un corredor en segunda. Y ese corredor en segunda es el bateador que cerró el inning anterior, el último out, lo ponen ahí en segunda. Entonces, una de las cosas que yo me pregunto, y bueno, estoy por escribir un tuit a alguno de estos periodistas a ver si me contesta, ¿no? ¿Cómo se anota eso? Porque ¿cómo se envasó ese jugador? Yo tengo esa duda, que siempre estoy pendiente de la regla. Pero bueno, ese es el caso. Entonces, un corredor en segunda para ver si anota, y en el caso de que anote, pues en el caso del home club termina el juego inmediatamente, en el caso del visitante no. Pero lo que les quería dar como dato curioso es que en estos días se presentó algo en un juego de los Orioles que es primera vez que ocurre en el béisbol, y es que por esto de la regla panamericana, pues el corredor que estaba en segunda del otro equipo, pues entonces el bateador batea un fly hacia el left field, el que está en segunda trata de llegar a tercera y lo sacan a otro. Es primera vez que ocurre en el béisbol que con un solo picheo se hace un doble play sin que hubiera un out en la pizarra o sin que hubiera un corredor, ¿me explico? Entonces, bien, bien, bien curioso. Esa situación ocurrió en el juego de los Orioles, en un juego de los Orioles de esta semana. Entonces, bueno, eso es lo que yo tenía del béisbol, así que lo que pueda traer Iván y la pregunta de Roberto, pues adelante. Muy bien. Iván, ¿traes algo? No, bueno, realmente no. Simplemente, bueno, ahí se están llevando a cabo en estos momentos 6 partidos. El primero de los indios y los robos esenciales está retrasado. Me imagino que sea por lluvia. Los Mets están derrotando a los Bravos 5-0, Piratas 2-0, Twins, Yankees a Phillies 3-1, Medias Blancas a Brewers 2-1. Esos son los resultados de los partidos que se están jugando en estos momentos. Así que, Roberto, te adelante con tu pregunta. Muchas gracias. A ver, estoy viendo que Aaron Judge ahorita es líder de la Americana en tres categorías o rubros. El primero tiene 6 home runs, el segundo tiene 14 carreras impulsadas, el tercero tiene 11 carreras. Mi pregunta es, Aaron Judge, las últimas 2 temporadas no ha tenido buenos números y ahora sí los tiene. ¿Ustedes creen que tiene estos números por esta temporada atípica y corta o porque realmente ha mejorado? Porque sí, nada más recuerdo que hace 3 temporadas creo que tuvo algunos excelentes números. Hace 2 no tanto, la temporada pasada tampoco. O sea, ¿sería bueno tomar a Aaron Judge si este estuviera disponible? Iván. Mira, Roberto, indiscutiblemente que sí. El problema que ha tenido Aaron Judge han sido las lesiones. Ese ha sido su mayor enemigo. Él estuvo lesionado el año pasado la mayor parte de la temporada. Este año inclusive A él lo que lo ayudó fue el receso por el coronavirus, el retraso de la temporada lo ayudó, porque él iba a empezar en la lista de incapacitados con un problema en las costillas. Y el problema grave que tiene él precisamente es ese, que tiende a lesionarse demasiado. Si Aaron Judge se mantiene sano toda la temporada, mira, no te quepa la menor duda que va a poner números interesantes. Por supuesto, va a tener muchos ponches porque es el típico jugador de poder que generalmente se poncha. Pero ya me imagino que es un muchacho que la experiencia le va a ir dando, obviamente, el pararse en el plato, en manejar los turnos, tratar de no botar todas las pelotas que le pongan por ahí. O sea, exacto. La cuestión es eso, pues. Yo creo que él se va a hacer un mejor pelotero en la medida de que tenga más paciencia y que, obviamente, no tenga lesiones. Ese es mi comentario. Ángel. 100% acuerdo contigo. Ha perdido mucho juego en los últimos 2 años por lesiones diversas. Y este año el parón le vino bien, porque si la temporada hubiera arrancado en abril, él hubiera estado en la lista incapacitado. Entonces, en el parón se recuperó y bueno, empezó sano y empezó con dando palo, que es la característica de él. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, es imposible que lo consigan al waiver wire. La única forma de que lo consigan en alguna liga es que consigan hacer un trade con el manager que lo tenga. Y en ese caso van a tener que ofrecer un buen jugador o un jugador más, algún pick, como algunas ligas que ofrecen esa posibilidad, que como la nuestra, que por cierto nunca hemos hecho un trade en de esa forma, pero tú puedes en la liga nuestra ofrecer un pelotero más un pick del draft del próximo año. Si tú no ofreces algo bueno, el otro no te va a dar a Aaron Judge. Por cierto, no sé, quedó respondida la pregunta, Roberto. Sí, muchas gracias. Ok, algo que se me pasaba que es importante, aquellos oyentes que estén jugando fantasy y los comisionados no hayan hecho ajustes en los settings de la liga, pídanle por favor que lo hagan, porque, por ejemplo, Yahoo permite ahora hasta 10, que me parece exagerado, ¿no? Pero en un extremo pudieras tener hasta 10 posiciones de injured list en la liga, que lo máximo eran 5 anteriormente. Nosotros siempre estamos en 2 y lo subieron a 10 por esta situación del coronavirus. Yo no estoy diciendo que tenga que tener 10, pero yo creo que 5 sí es un buen número. Eso fue lo que yo puse en nuestra liga. Y lo otro que le pudieran estar pidiendo a los comisionados que no hayan hecho nada es que aumenten, por un lado que eliminen lo del trade deadline, que eso también ayuda en algo, que se pueden hacer trade durante las 7 semanas. Y lo otro es que, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Lo del DL. Ah, ok, el número máximo de cambio, el número máximo de movimiento. O sea, hacen falta con esto de que hay muchos jugadores no disponible por un concepto o por el otro, y de que de repente no lo meten en IL, sino que queda como no disponible, y ese tipo de peloteros no los pueden aprovechar. Entonces, que el número de movimientos por semana que permita su liga con respecto al waiver wire, que se lo aumenten también, porque eso también es potestad del comisionado. Entonces, esas dos recomendaciones se las puedo dar a ustedes para que se pongan en contacto con su comisionado si es que a esta altura no ha hecho ningún movimiento al respecto. Ok, va. Muchas gracias. Pues si no hay nada más de base, podremos pasar a otro deporte. ¿Quieren? Muy bien, adelante. Ok, brevemente para hablar de la Champions League, que vuelve entonces esta semana. Pues entonces los fanáticos del fútbol estamos pendientes, como yo había comentado, hay partidos que están pendientes de la parte de octavos de final que no se pudieron jugar porque ahí empezó el confinamiento, y entonces el 7 de agosto, esta misma semana, Juventus recibiendo al Olympique de Lyon, Manchester City recibiendo al Real Madrid, el día siguiente, 8 de agosto, Bayern recibiendo al Chelsea y Barcelona a Napoli, y ahí quedarían entonces definidos los cuartos de final. Los cuartos empiezan en la burbuja esa que la UEFA creó en Lisboa. Todos los equipos, como dije una vez, van a ir a Lisboa. Entonces, los cuartos de final, el 12 de agosto, Atalanta Italia contra PSG. El 13, RB Leipzig de Alemania contra Atlético Madrid. El 14, el que pase de Napoli o Barcelona contra el que pase de Chelsea o Bayern. Y por último, el 15 de agosto, el que pase de Real Madrid-Manchester City contra el que pase del Olympique de Lyon y la Juventus. Entonces ahí quedarían definidos los semifinalistas. La primera semifinal es la semana de arriba, el 18 de agosto. La segunda es el día siguiente, 19 de agosto, y ahí quedan, por supuesto, definidos los finalistas que se enfrentarían unos días después, el 23 de agosto, donde ya tendríamos el campeón de la UEFA Champions League. Iván. Sí, vamos a tener unos encuentros bastante interesantes. Y como tú bien lo dijiste, pues en la burbuja de Lisboa, pues bueno, vamos a tener todos los... Ahora, espero que esos campos aguanten esa pela, Ángel, de oye, porque hay que ver la cara, ¿no? Esa gramita van a tener que mantenerla muy bien, porque eso, por más que sea, eso pasa factura, ¿no? Sobre todo la cancha. Eso es un tema que, o menos que no sé si utilizarán varias sedes de varias sedes. Tengo entendido que son dos estadios, no estoy seguro, pero tengo entendido que son dos estadios pero son estadios buenos, son estadios donde se juega la Liga de Portugal y ahí juegan Champions, toda esa cosa. Yo creo que por ahí no va a haber mayor problema. Los problemas pueden venir de nuevo, que por ejemplo el presidente del Napoli estaba armando un zafarrancho de que cómo era posible, de que vamos a jugar en Barcelona con tantos positivos que hay en Barcelona, que ese tipo de cosas no ocurra nada, que ningún jugador se contagie, etcétera, pues eso es lo que, porque entonces de nuevo, un jugador que se contagie puede contagiar a todos los demás, al staff técnico, y si ahí sí se van a Lisboa, me imagino que deben tener todos los protocolos, todos los tests, etcétera, etcétera, y luego un test y otro test al día siguiente, algo así, deben de tener planeado para controlar cualquier tipo de problema que pueda haber con el coronavirus. Ok. Sí, me parece una buena medida, ciertamente. Ok. Bueno, muy bien. Esperaremos entonces. Si ya no hay más de la Champions, podría platicar de dos deportes diferentes de la NFL. Por supuesto, adelante. Son dos noticias. La primera es la semana pasada, el 29 de julio, la NBA y la Asociación de Jugadores de Básquetbol Profesional anunciaron que ninguno de los 344 jugadores a los que se le hicieron pruebas en Orlando desde el 20 de julio dieron positivo a COVID-19. ¿Sí? Decía que la NBA se reanudaba mañana, o sea, el 30 de julio, en las instalaciones de Disney World. Pues tú, que aquí, ya que Ángel es fanático de la NBA, ¿qué platicas de esto? Mira, en realidad no he estado siguiendo los juegos. Debo decir, he visto algunas noticias, pero hasta ahora, gracias a Dios, no hay ninguna cosa que lamentar. Pero con respecto a los resultados, no te puedo decir mayor cosa porque hasta ahora no he estado siguiendo los juegos. Voy a ponerle más atención cuando ya estén en postemporada como tal. Ok. Sería bueno, sí, para que, pudiéramos saber cómo están, si estamos viendo el mismo nivel de básquet que antes había. O sea, yo creo que es importante, ¿no? Pero va, sí, por favor, gracias. Bueno, pues otra noticia que tengo, no de la NBA, sino de la Fórmula 1. La semana pasada, el 30 de julio, Sergio Pérez fue declarado positivo por COVID-19, por lo cual se aleja directamente de la Fórmula 1 en un momento en el que no se debía de alejar. Más allá de la noticia, lo que quiero platicar es el rumor durísimo que Checo Pérez tomó un vuelo hacia México y se le vio en un restaurante en Guadalajara sin cubrebocas con aficionados. Esto es obviamente un rumor. Él puso un video que les compartí en el chat en el que decía que su mamá tuvo un serio accidente y del cual viajó a México. Sin embargo, ¿cómo ven esto? Vamos a decir que realmente tuvo el accidente la mamá y se viene para acá. ¿Cómo ven esto? O sea, digo, porque si lo vemos, sus resultados no han sido los óptimos en la temporada. Es lo que se dice es que es muy probable que lo saquen. Y vamos a ser sinceros, el Checo Pérez realmente está en la Fórmula 1, en un equipo de Fórmula 1, gracias al patrocinio de Carlos Slim, dueño de Telmex, Telcel, el hombre más rico de México, y en algún momento fue el hombre más rico del mundo. Entonces, ¿qué opinan de esto? Iván, tú que eres el buenazo en Fórmula 1. Bueno, mira, Roberto, son situaciones... Es como te explico, o sea, realmente no, yo no puedo dar una opinión si no hay una certeza de que realmente el Checo Pérez estuvo expuesto en una situación de esta. Entonces no puedo emitir un juicio, pero si realmente lo llegó a hacer, pues bueno, entra en la misma categoría donde entran los peloteros de la MLB, de la NFL, NBA, etcétera. O sea, la irresponsabilidad y el pensar que no van a ser tocados por esto, ¿ok? Entonces, yo creo que hay que ser un poco cauto con estas cosas, pero esto obviamente impactaría un poco lo que es la Fórmula 1. Es mi manera de ver las cosas. Yo veo como que es más irresponsabilidad, más ejemplos de que los atletas creen que como ellos son jóvenes y están en buenas condiciones, hacen ejercicio, etcétera, no van a ser afectados por el virus, o que eso es algo de los viejos. No, eso es lo que se mueren, son las personas de la tercera edad. Mira, no es así, tú te puedes perfectamente contagiar, no saber que tienes el virus, ser lo que llaman asintomático, y entonces es una irresponsabilidad, porque en el caso que tú dices, bueno, él quería visitar a su mamá que estaba enferma, entonces imagínate que él visitando a su mamá con la mejor de las intenciones, pues entonces le pega el virus a su mamá, que Dios no lo quiera, pues entonces es una irresponsabilidad por donde tú quieras que lo veas. Entonces yo pienso que aquí es una cuestión ya, no sé, de falta de información, de falta de conciencia, yo no sé cómo llamarlo, falta de todo. Sí, sí, sí. Y ahora también se ha presentado una situación porque habían fuertes rumores de que el equipo Racing Point, donde estaba corriendo el Checo Pérez, un fuerte rumor de que Sebastian Vettel pudiese estar buscando oportunidad en este equipo. Se estaba diciendo de que se iba a activar una cláusula de salida del Checo Pérez, ¿okay? Para que Sebastian Vettel tuviera un asiento disponible en el 2021 con la escudería británica. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora al dar positivo el Checo Pérez a COVID, entonces eso quiere decir que no corrió el Gran Premio de Gran Bretaña, lo que también a eso hace de que los rumores sobre la llegada de Vettel a este equipo, bueno, sería nada más y nada menos, Roberto, la consecuencia de que el Checo Pérez pues va a quedarse sin vehículo para la temporada que viene. Imagínate tú lo grave de que haya contraído esta enfermedad. Exacto, exacto. Y como bien dice Ángel, creen que son súper atletas, que no les va a pasar nada, que por la edad, etcétera. O sea, se está rumorando durísimo, durísimo. O sea, la cosa es que el rumor no está sustentado por fotos, que ahora, gracias a los smartphones y a las redes sociales, una foto de esta persona en un restaurante, digo, se puede haber detonado. No la hay, la verdad. Pero esto ocasionó que él se perdiera directamente este Gran Premio y no nada más este además, y probablemente la temporada para el próximo año, porque pues, Slim pues, le caerá muy bien el Checo Pérez, pero también es un business el tener publicidad en un auto de Fórmula 1, y si no es con él, a lo mejor lo buscará con otro, y más ahora que está pues, esto del COVID, ¿no? Claro, yo ahora tiene la excusa perfecta para sacarlo del equipo. Eso es lo que yo sí, que si eso es así, que se vaya olvidando el patrocinio de Carlos Slim. Y si se va, el patrocinio, Carlos Slim le dice adiós a la Fórmula 1. Porque, ¿se acuerdan que Checo Pérez estuvo con quién? No, estuvo con Williams, ¿no? Checo Pérez estuvo con la escudería. Wow, ahorita se me perdió, tuve un lapsus en este momento. No, creo que él no llegó a correr con McLaren. No corrió con McLaren. ¿Hubo un equipo así importante inglés? No, el Force India. No, sí, pero estoy... Sí. No, estuvo con McLaren en el 2013. Sí. No me suena, pero bueno, lo importante de esto es que en Racing Point va a tener muchos problemas para conseguir puestos si los rumores de Vettel son ciertos. Entonces, bueno, para el Checo sería catastrófico, porque tendría que ponerse a buscar en el mercado un equipo que bueno, y si esto le retira el patrocinio, pues imagínate tú la catástrofe. Recordemos lo que pasó con Pastor Maldonado cuando perdió el patrocinio cuando se retiró su único patrocinante, que era PDVSA. ¿A dónde fue a parar Maldonado? Bueno, no sé en qué categoría o en qué liguilla de tercera o cuarta categoría esté corriendo. Lo mismo puede pasar con el Checo Pérez, es la misma situación. Claro. Uno de los corredores favoritos de Iván, Pastor Maldonado. Por favor. uno de los favoritos de los venezolanos, más bien. Bueno, no voy a tocar política, pero de verdad que eso es vergonzoso. Bueno, okay. Muy bien, pues bueno, si ya no hay otras noticias de otros deportes, podríamos entrar en la NFL. Perdón, yo sí tengo una noticia. Son dos noticias que son importantes. La primera es que, bueno, ayer se corrió el Gran Premio de Silverstone, justamente en Bretaña, con un triunfo nuevamente para el equipo McLaren-Mercedes, que, bueno, tienen como decimos aquí en Venezuela, Ángel, tienen la partida robada. Aquí hay dos categorías, los Mercedes y el resto del mundo. Yo creo que no, aquí no hay nada ya que buscar. Esto es una temporada que ya está escrita. A menos que pase algo impensable, yo creo que ya esto está decidido, no hay mucho. Fíjate que con todo y que se le pinchó un caucho, Hamilton logró ganar la carrera. Esto fue lo que sucedió el día de ayer. Okay, ¿ok? ¿Pero se le ponchó faltando una vuelta o sí, cómo? faltando pocas vueltas. Faltando pocas vueltas. Ok. Un pinchazo. Pero bueno, eso no impidió que ganara Hamilton y que Mercedes, pues, como siempre, estuviera ahí adelante, pues. Y bueno, si ustedes llegan a ver la foto, bueno, eso es impresionante ver cómo quedó ese neumático, de verdad, increíble, totalmente deformado. Bueno, señores, entonces, bueno, y eso es en cuanto a la Fórmula 1. En cuanto al motociclismo, que este fin de semana no hubo carrera, bueno, debo decir que el piloto español Marc Márquez fue nuevamente operado del húmero, ¿ok? Eso lo informó el equipo Repsol Honda en un comunicado, o sea que tampoco va a poder reaparecer la semana que viene en la República Checa, en el circuito de Brno. El motivo de esta segunda operación en su húmero derecho, que se fracturó, como ustedes saben, en el Gran Premio de España, en Jerez de la Frontera, es que se le encontró dañada la placa de titanio que se le había insertado en la primera intervención, ¿ok? Y el daño había sido producido por la, según dicen los médicos, acumulación de estrés. ¿Por qué acumulación de estrés? Porque, bueno, este muchacho, en su afán de intentar reaparecer, bueno, se puso a hacer unos ejercicios, inclusive entró en la, intentó correr, intentó entrar en la Q2, o sea, para hacer tiempos. Y bueno, esto hizo que el material, o sea, la plancha, se debilitara, ¿ok? Entonces, esto fue peor para él porque ahora tiene que esperar 48 horas para poder recibir el alta médica. Entonces, bueno, una situación bien complicada. Yo creo que se le va a poner la, se le va a poner cuesta arriba la, la temporada a Márquez. Y bueno, mira, muy triste porque obviamente es el campeón y es el piloto que obviamente todo el mundo quiere ver corriendo contra el resto de los que están ahorita liderando el campeonato. Entonces, lo que se le hizo, bueno, lástima que no les puedo mostrar, pero nuestra audiencia, los que puedan buscar la placa que se le hizo a Márquez, bueno, se le hizo una nueva sujeción con 4, 8, hasta 13 tornillos, Roberto y Ángel. Impresionante la placa. Y ahora va a ser sometido con un agarre distinto. Y yo me imagino que ahora va a ser sometido a cámara hiperbárica y algún tipo de rehabilitación para intentar volver a correr en 2 semanas. O sea, no este fin de semana, sino el de arriba, porque ahora son 2 carreras por cada circuito. Entonces, bueno, se le va a hacer cuesta arriba el campeonato. Así que bueno, quería informarles esto porque ya con esta noticia, pues bueno, Márquez queda fuera de combate para este fin de semana en el Gran Premio de Brno. Lo que se le hace cuesta arriba para el campeonato del mundo. Así que bueno, con eso culmino mi noticia y bueno, te cedo la palabra, Roberto, para que empieces entonces con tus noticias de NFL. Venga, pues muchas gracias. Bueno, lo que vamos a platicar el día de hoy, al inicio, no al final, son los 10 mejores running backs que deben de ser tomados, acorde a esta página de fantasypros.com, para la siguiente temporada que ya arranca en menos de 2 meses, y también de igual manera los 5 mejores running backs rookies que deberían ser tomados. Y les voy a platicar algo. Cuando Adrian Peterson entró a la NFL con Vikings de Minnesota, yo estaba en un fantasy y de repente veo que alguien toma a un Adrian Peterson. Y digo, ¿y este quién es? Y lo empiezo a averiguar, que si es rookie, ¡ay, qué agresivo! ¿Qué apuesta más dura? No, yo no lo haría. Igual, Adrian Peterson hizo, creo que más de 1,200 yardas, hizo muchísimos touchdowns. O sea, no hay que dejar de lado a los rookies. Eso no significa que todos los rookies van a tener un impacto muy fuerte. Sin embargo, sí es importante ver a estos rookies como tal. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes son los 10 mejores running backs que deberían de estar tomando? En primera posición tenemos a Christian McCaffrey, de Carolina, que firmó un gran contrato en la temporada baja. En segundo lugar, Saquon Barkley, de Gigantes de Nueva York. En tercero, Ezekiel Elliott, de Dallas. Cuarto, Derrick Henry, de Tennessee, que también firmó un buen contrato. Alvin Kamara, de Nueva Orleans. Dalvin Cook, de Minnesota. Joe Mixon, de Cincinnati, que se va a beneficiar mucho de la entrada de Joe Burrow. ¿Sí? En octavo lugar, Nick Chubb, de Cleveland. Noveno, Josh Jacobs, de Las Vegas Raiders. Y décimo, Miles Sanders, de Filadelfia. ¿Sale? Estos serían los 10 mejores running backs que podrían ser tomados. Antes de pasar a los running backs rookies, es importante considerar que en la primera, en la segunda y en la tercera ronda no hay que tomar un quarterback. en un draft. Hay que tomar primero un running back, un wide receiver que haga muchísimos puntos. En la segunda y tercera también de igual manera. Y a partir de la cuarta, un quarterback. Porque debemos de pensar en aquel jugador, perdón, que haga muchos puntos. Y no, un quarterback no significa que va a hacer muchos puntos. Entonces, bueno. Perdón, sería, perdón, perdón. Creo que dejaste, o sea, a ver, primera, segunda ronda, tercera y cuarta, yo tomaría un tight end, Roberto. Yo creo que un tight end es importantísimo, dado, y tomando en consideración de que hay pocos tight end de calidad. Esa sería mi inclusive hasta mi tercera o cuarta ronda. Fíjate, hiciste una excelente aportación, totalmente de acuerdo. O sea, podrías, en su momento la vamos a practicar, podrías tomar a Kittle de San Francisco, podrías tomar a Kelce de Kansas en una tercera ronda. Me acuerdo que el año pasado tomé yo en la primera ronda a Nick Chubb de Cleveland, en la segunda tomé a Travis Kelce de un tight end de Kansas, y en la tercera ronda tomé un wide receiver y en la cuarta tomé un quarterback. Pero excelente aportación, Iván, muchas gracias. Yo quisiera agregar algo. Estoy de acuerdo con lo que tú dices de tomar el quarterback más adelante, no en las primeras rondas. Yo creo que lo que hizo este amigo nuestro que jugó por primera vez en nuestra liga la temporada anterior, que se fue por el primer pick por Patrick Mahomes, ustedes lo recuerdan, yo creo que eso es un error. De hecho, le pasó factura al final. No estoy tan de acuerdo que es que el quarterback no dé punto. El quarterback siempre te da punto. Lo que yo opino es que, y por eso lo hago así, tomo los quarterbacks más adelante, es que la diferencia entre los running back de la que uno, digamos, vamos a llamarlo top, que uno puede tomar en una primera o una segunda ronda, lo mismo con los wide receivers, la diferencia de puntos entre esos jugadores y otro running back que estarían después disponibles, es mucho más grande que la diferencia entre los quarterback top y los quarterback, vamos a llamarlo, de segundo nivel. No sé si me explico. La diferencia entre un Patrick Mahomes y un, ¿qué te puedo decir yo? Un Aaron Jones, un Aaron Rodgers, o un, a lo mejor, Garoppolo, es menos que lo que puede ser la diferencia entre un Zeke Elliott y ¿quién te gusta? Un running back de segundo nivel. Kenyan Drake, por ejemplo. ¿Cuál? Kenyan Drake, por ejemplo. Exacto. Entonces, por eso es que yo soy de la opinión de, como dice Roberto, agarrar wide receiver o running back en las primeras, hasta la cuarta ronda. Yo agarraría mi quarterback en la quinta, por ejemplo. Sí, esto realmente es cuestión de gustos y estamos totalmente de acuerdo. La persona que tomó a Patrick Mahomes con el primer pick de la primera ronda el año pasado, tuvo el problema que tuvo que pasar, fue el primer pick, luego 7 picks más, que eran los que restaban, más otros 8 para poder él acceder. Entonces, en el momento en el que ya pudo tomar, pues, o sea, realmente ya casi no había un gran mercado de running backs o de wide receivers o de tight ends disponibles. Y realmente él estuvo, según yo, en el último lugar casi toda la temporada. Sí, es así. Esto es un grandísimo. Claro, lo que pasa es que ahí no prevaleció, mejor dicho, ahí prevaleció el corazón antes de la razón, ¿ok? Porque obviamente esa fue una decisión de fanatismo, de corazón, de que fanático de ese equipo. Entonces tomó a Patrick Mahomes. Pero esa es una pésima decisión. Perdón un momentico, muy rápido, antes de que continúe Roberto. Yo estaba hablando de la lluvia. Adivinen qué, acaban de parar el juego en Nueva York, Philly, Nueva York, acaban de poner la lona por lluvia. Esto no es todavía el huracán, porque el huracán dentro de unas horas es que llega a las Carolinas, pero lo que yo estaba diciendo antes lo acabo de ver en este juego que estoy viendo. Perdón la interrupción. Adelante, Roberto. No hay problema. Yo tengo a Gerrit Cole en ese partido. Pero bueno. Ok. Bueno, ok, pues bueno, ahora vamos a pasar directamente a los running backs, a los cinco mejores running backs, acorde a esta página que es fantasyspros.com. Yo siento que de esta página solamente hay dos running backs rescatables. Voy a mencionar los cinco, luego mis rescatables, pero bueno. El primero es Clyde Edwards-Helaire, o Helaire, de Kansas City. El segundo es Jonathan Taylor, de Indianapolis. Tercero, J.K. Dobbins de Baltimore. Cuarto, DeAndre Swift de Detroit. Y quinto, Cam Akers de Los Ángeles Rams. Para mí, los que deberían de ser tomados serían Clyde Edwards-Helaire, porque siento yo que, aunque parece que Kansas va a tener un comité de running backs, yo creo que este chavo va a ser algo muy bueno para Kansas. Yo creo que en algún momento de la temporada van a cambiar de un comité de running backs, lo van a cambiar a que él sea el principal, pero eso es algo que yo creo. No tengo los datitos duros, como dijo Ángel en el chat, o datos duros para sustentarlo. Y el segundo es J.K. Dobbins de Baltimore, que debería estar más bien en la segunda posición y no en la tercera. ¿Y por qué menciono esto? Tomaron a Dobbins, Baltimore tomó a Dobbins para hacer algo importante. Lamar Jackson es buenísimo lanzando, leyendo, haciendo la lectura de las defensivas. Sin embargo, también es corriendo muy bueno, pero le van a pegar. En algún momento le van a pegar y le va a pasar lo mismo que le pasó. ¿Cómo se llamaba este quarterback de Atlanta? Ay, el que se metió con problemas con la pelea de perros. Ay, lo estoy viendo. Michael Vick. Gracias. Gracias, Iván. Gracias, gracias. Michael Vick, así es. Y otros tantos jugadores como Cam Newton y otros quarterbacks que se les ocurre correr. Colin Kaepernick, que empezaron a bajar su productividad mucho porque les empezaron a pegar ahora sí duro. Antes no lo hacían. Y ahora los equipos les empezaban a pegar y con eso el quarterback dejaba de correr, ¿no? Entonces jalan a Dobbins para que sea ese soporte para evitar que Lamar Jackson pueda correr. Entonces, obviamente en los running backs es súper difícil porque pues, es muy diferente college que la NFL, ¿no? Por ¿Vale? supuesto. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, bueno, más que una duda, yo quería hacer un comentario. Aparte de lo que tú señalas de los quarterbacks novatos, de los comités, etcétera, es importante si tienen alguna disponibilidad en su roster para agarrar a uno de estos novatos que pinta bien, que pueden ser una buena adquisición. Es que a veces, de repente, él no es titular, pero uno siempre tiene que tener la posibilidad contemplada de que el titular se lesione. Entonces, en ese caso, cuando ocurre una lesión del titular, inmediatamente el que se llama el handcuff pudiera ser uno de estos novatos. Entonces, ahí el handcuff se convierte en titular, Roberto. De acuerdo, sí. Y además, la ventaja de tener, por ejemplo, nuestra liga, que tienes banca o bench, lo que haces a lo mejor es jalar, no sé, un running back 2, y a lo mejor sacas un running back 3 también de igual manera, ¿no? Y ese running back 3 podría ser uno de estos running backs en los cuales si ves buen movimiento o va contra una defensiva porosa o lo que sea, lo brincas directamente a running back número 2. Perdón, tienes dos running backs titulares, entonces tendrías un 3 y un tercero y un cuarto. Ponerlo en un cuarto para ponerlo como un running back 2 o ponerlo como un flex, ¿no? Que podría ser un wide receiver, un running back, un tight end, también de igual manera, ¿no? Correcto. Y ahora que está, aprovecho de agregar a mi comentario que hice en el béisbol. Sería bueno, ahorita que estamos en las etapas previas del fantasy, que consideraran en los settings de la liga aumentar el número de puestos en el banco por lo mismo del coronavirus. Sería Cierto. interesante tener más posibilidades de más jugadores en el banco, Roberto Iván. Es cierto, es cierto. Apoyo tu moción. Cierto, yo creo que qué buena observación si la debemos de cambiar, porque, por ejemplo, ahorita yo tengo tres jugadores titulares directamente como en COVID, ¿no? En la lista de COVID. Ok, pues va, muy bien. Pues entonces, si no hay nada más de estos running backs, lo que voy a hacer es voy a platicar de ciertas noticias relacionadas a la NFL y luego me voy a ir directamente con datos duros si nos alcanza el tiempo. ¿Ok? Venga. La primera es que el actor Dwayne The Rock Johnson compró la XFL por 15 millones de dólares. La Liga de Fútbol Profesional, que en su momento era propiedad de Vince McMahon, que está muy relacionada con la lucha libre en Estados Unidos, se declaró en bancarrota en abril, al comienzo de la pandemia por el COVID-19. Recordemos que esta liga, la XFL, estaba directamente, o más bien, se ejecutaba en la temporada baja de la NFL, con lo cual pues permitía que hubiera pues, fútbol americano todo el año y que tomara directamente de aquellos aficionados de la NFL, pues tomara o sea, la atención de estos mismos. ¿Okay? Bueno, como tal, otra noticia es que la NFL entrevista directamente a los jugadores de la NFL y les pide que pongan a sus mejores jugadores, ¿sí? Y entonces de esta lista que estoy súper impresionado de lo que les voy a decir, yo sigo a muchos comentaristas de Fox, de ESPN, de NFL Network, etcétera, y muchos despotricaron contra esta lista. Y yo no entiendo el porqué. Esta lista muestra a los mejores jugadores, acorde a los jugadores. O sea, ¿quién mejor que un jugador que está dentro del terreno de juego, que pues, sufre las lesiones, que pues, tiene ciertas posiciones, que analiza miles de horas de videos durante la temporada para o cubrir a jugadores o saber cuáles son los jugadores contra los que se va a enfrentar, sea que estás en la defensiva contra la ofensiva o la ofensiva va a recibir de la defensiva, pues va, ¿no? Pero estos comentaristas despotricaron, se hicieron como un berrinche y a todos les contesté, le dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es posible que digas eso si tú no estás en el terreno de juego? ¿Cómo es posible? O sea, que no valores lo que dicen los jugadores. Ninguno me contestó cuando antes en algún momento me hubieran contestado por otras cosas. Pero bueno, en vez de decir los 100 mejores jugadores de la NFL acorde a los jugadores, voy a mencionar del décimo al primero, ¿sale? Y de esto quisiera saber sus opiniones de cada uno, si ven, cómo ven esta lista. En el décimo lugar tenemos a Derrick Henry de Tennessee. Noveno, cornerback Stephen Gilmore de Patriotas. Octavo, wide receiver DeAndre Hopkins, ahora de Arizona. Séptimo, tight end George Kittle de San Francisco. Sexto, running back Christian McCaffrey de Carolina. Quinto, wide receiver Michael Thomas de Nueva Orleans. Cuarto, quarterback Patrick Mahomes de Kansas. Tercero, defensive tackle, perdón, Aaron Donald de Rams. Segundo, quarterback Russell Wilson de Seattle y primero quarterback Lamar Jackson de Baltimore. ¿Qué opinan de esta lista? Una pregunta, ¿la lista está hecha en base a qué? ¿A puntos de fantasy a qué? No, vamos a decir, Ángel, que tú eres un guard en algún equipo. Entonces, te dice la NFL, por favor pon los 10 o los 20 o los no sé qué número de jugar, los mejores jugadores acorde a ti. Entonces tú agarras y pones el primer lugar a X jugador y en segundo a X jugador y en tercero a X jugador. No necesariamente tienen que ser jugadores, por ejemplo, si eres un guard, que sea un linebacker, un linebacker o lo que sea, sino los que tú consideras que son los mejores, ¿no? Ah, ok, ya te entendí. Entonces es más o menos una encuesta. Muy bien, es una encuesta, así es, pero directamente desde un jugador que pues, todo el tiempo está pensando nada más en la NFL, sino que trabaja como jugador en Claro. la NFL. Bueno, en general me parece que ahí todos los que están son verdaderas estrellas, son gente que merece estar ahí. Podemos discutir después de que, bueno, fulano, mengano, yo creo que debió estar, pero yo considero de que ahí no hay ni. de los nombres que tú dijiste ahí, yo creo que no hay ninguno que no merezca estar ahí. Esa es mi opinión. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Iván? Bueno, mira, es una situación bueno, bastante subjetiva, ¿no? Porque ahí, o sea, claro, cada quien tiene su criterio, ¿no? En cuanto a la lista. Yo, por ejemplo, tú la leíste y yo, ahí falta gente, sobra gente, ¿sabes? Yo cambiaría totalmente las posiciones, pero si es una apreciación o el criterio de cada jugador, pues bueno, mira, eso quiere decir que hay una media, ¿no? Hay una media y eso se basa en esos números. Me parece interesantísimo, pues. Ok. Yo les voy a decir, obviamente, este programa de NFL Network tuvo a los 100 mejores jugadores de la NFL, ¿no? Y sí hubo varios de los Steelers, hubo varios que fueron sorpresa, pero solamente estamos platicando de estos 10. Y sí les puedo decir que muchos despotricaron porque decían, ¿cómo es posible que Patrick Mahomes, después de ganar el Super Bowl, ser el MVP, esté en cuarto lugar? ¿Y qué creen? Yo estoy de acuerdo con que Patrick Mahomes esté en el cuarto lugar. Porque Aaron Donald se me hace el mejor defensive tackle desde hace muchos años. Súper coherente, súper bueno, unos números impresionantes. O sea, realmente le ponen a los mejores ofensivos enfrente, e inclusive a veces le hacen doble o triple marca solamente para detenerlo. Sí estoy impresionado de Russell Wilson como el segundo lugar. Yo lo hubiera puesto como en una quinta posición. Lamar Jackson definitivamente el primer lugar. Y estos 10 jugadores se me hacen la creme de creme, o la creme concedida, directamente de la NFL. Es por mucho una excelente lista. Y aquí hay algo muy importante. Quitando a DeAndre Hopkins, que tiene 8 años en la liga, y Russell Wilson, los demás tienen 5 temporadas o menos. Entonces, esto es una lista con jugadores nuevos, nuevos en el sentido de que no son los veteranos como Tom Brady, que está en el lugar 14, con muchos años detrás en la liga, Drew Brees, por decirlo. O sea, se me hace una muy buena lista que va de la mano. ¿Sale? Sale, vale. Muy bien, continúo. Vamos a hablar dos noticias de Kansas City. La primera es que Patrick Mahomes se convierte en dueño minoritario de los Reales de Kansas City. Y fíjense que este chavo, mis respetos, qué padre es como piensa, con la cabeza, de manera fría, y ve un patrimonio. Cuando J.J. Watt firma un contrato hace 5 años más o menos de 100 millones de dólares, lo primero que hizo fue agarrar y buscar, no me acuerdo si en su computadora o en su celular, qué comprar con 100 millones de dólares, ¿sale? En cambio, Patrick Mahomes firma, tiene un supercontrato y decide comprar una participación minoritaria, de los Reales de Kansas City. A mi juicio, es una de las cuestiones más inteligentes por algún jugador que ha recibido tanto dinero o que va a recibir tanto dinero. ¿Qué opinan? Mira, y no solo eso, sino que no escogió cualquier equipo, escogió el equipo de la ciudad donde él está. Entonces, eso, si yo viviera, por ejemplo, en Kansas City, a mí me hubiera caído, como dices tú, de poca madre, porque significa de que está, ¿cómo se llama?, reafirmando sus lazos con la comunidad, con la ciudad de Kansas City. Está comprando acciones de uno de los peores equipos del béisbol, que yo me imagino que si no pierde plata, debe estar por ahí, muy cerca de perder plata. Y entonces me parece no solo muy inteligente, sino muy, desde el punto de vista de relaciones públicas, de imagen de él, dentro de la ciudad, digamos, es un movimiento muy positivo. De acuerdo. Y pues eso le permite realmente, como bien dices, hacer que la gente siga, no alabando, pero admirando directamente a Pat Mahomes. Ok, va muy bien. Pues bueno, otra noticia es, desde que ganaron el Super Bowl, esto han hecho los Kansas City Chiefs. reestructuraron el contrato a Sammy Watkins, draftearon a Clyde Edwards-Helaire en la primera ronda, ya lo platicamos, extensión de 10 años a Patrick Mahomes, extensión de 4 años a Chris Jones, vuelven 20 de los 22 titulares de la ofensiva y la defensiva. Mi pregunta para ti, Ángel, y luego para ti, Iván, la misma. ¿Consideran que Kansas City pudiera llegar a tener una dinastía? Mira, yo no veo por qué no, aunque yo creo que tenemos tiempo que no vemos una dinastía en la NFL, ¿no? Lo más cercano ha sido lo de Patriotas, pero lo de Patriotas también ha estado un poquito separado en el tiempo, ¿no? Un Super Bowl de otro. Entonces, yo creo que tiene todos los elementos para seguir ahí. Okay. Iván, ¿qué onda? Bueno, yo no estoy tan seguro. Está complicado, no porque no tengan la misma calidad, sino porque los demás equipos también se han preparado y se han concientizado va a ser una pelea dura. Yo no estoy tan seguro que sea una dinastía, pero sí van a tener dos, tres temporadas jugando a un gran nivel. Es mi opinión. Okay. Bueno, yo les voy a decir algo, y esto le va a doler a aquellos aficionados de Kansas. Hay dos factores por los cuales se podrían no convertir en una dinastía. El primero es Baltimore. Kansas le tiene que agradecer muchísimo a Tennessee, porque Tennessee sacó el año pasado a Baltimore cuando venía súper encarrerado, porque estaba mucho mejor. Y es muy probable que Kansas no lo hubiera podido ganar a Baltimore directamente en Baltimore. Entonces, eso podría ser algo por lo cual Kansas no pudiera llegar a tener una dinastía. Y segundo, el COVID. Digo, yo confío que sí haya temporada de la NFL, pero no sabemos hasta qué grado. No sabemos si van a ver todos los partidos, si van a haber playoffs, si van a llegar a ver el Super Bowl. Y entonces la dinastía es muy diferente cuando hay un año de diferencia. Y más en una liga, en un deporte, perdón, que es tan violento y que realmente hay muchos jugadores que dicen, no, ya no aguanto el dolor hacia mi cuerpo o todas estas lesiones y entonces me voy, ¿sale? Entonces, bueno, ese es mi... Ese es mi comentario. ¿Okay? Muy bien. Okay. Venga. Muy bien, pues vamos a ir acelerando un poco las noticias que tengo de la NFL. Yo creo que sí las vamos a poder cerrar todas. La primera es que los Detroit Lions colocaron a Matthew Stafford en la lista de COVID-19. Con esto es el segundo quarterback que entra dentro de esta lista. Detroit ya había puesto previamente a Kenny Golladay y a TJ Hockenson en esta lista, ¿no? Esto, pues, obviamente depende de cómo él vaya moviéndose y que no sea algo que le afecte muy fuerte en su salud, podríamos verlo, pero bueno. Y un dato duro respecto a Matthew Stafford, él tiene el récord de la NFL para el mayor número de pases de yardas aéreas en un partido sin un touchdown. Fueron 443 yardas, que fue el 22 de diciembre del 2012. Un récord que nadie quisiera tener y él lo tiene. Pues imagínate. Eso es insólito. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, pues pasamos a otros datos duros. Las cuatro mejores defensivas del 2019, de cuarto fueron en orden: Steelers, luego la de Vikingos, luego la de Patriotas y luego la de Dallas, ¿sí? Y con base en esto voy a ir platicando de cuáles fueron los equipos que menos touchdowns ofensivos permitieron en la temporada 2019. Y Patriotas tiene el primer lugar con 20, en segundo lugar Buffalo con 27, Baltimore con 27 y Denver con 28, ¿sale? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es muy importante de ver que si Patriotas ha tenido un gran número de sus atletas de su defensiva titular que han decidido no jugar, no veo cómo realmente van a tener esta gran defensiva que tuvieron el año anterior. ¿Okay? Y agregarle a eso que mi equipo, los Dolphins, pues va a quedar el segundo en esa división. Ok. Muy bien, va. Pues entre otras noticias, los Cowboys cancelan todos los abonos para la temporada 2020. Esto significa, obviamente, lo mismo que Green Bay hizo. Sin embargo, todavía no se ha dicho que Cowboys no va a jugar con estado vacío. O sea, nada más cancelaron los abonos, que son los season ticket holders. ¿Sí? Todavía no se ha dicho. Digo, poco a poco hay varios equipos que han dicho que no van a jugar y parece que Cowboys quiere proponer algo, pero pues, todavía la verdad no se sabe. ¿Sí? Como tal, otra noticia, bueno, ya lo habíamos platicado, no la semana pasada, pero sí en nuestro chat, los Bengals de Cincinnati han firmado a Joe Burrow en un contrato de 4 años con opción a uno más. Va a obtener 36.1 millones de dólares totalmente garantizados con un bono al firmar de 23.9 millones de dólares. Con lo cual, bueno, ya firmaron directamente a Burrow y eso, bueno, como que ya les quita de la mente a Cincinnati un problema, ¿sale? Ahora, Joey Bosa y los Chargers de Los Ángeles han acordado una renovación de contrato por 5 años y 135 millones de dólares, que es equivalente a 27 millones de dólares por año. 78 millones garantizados al firmar y 102 millones totalmente garantizados durante todo el contrato. Es este número, él fue tomado en la primera ronda en el tercer pick y lleva 40 capturas solo en 4 temporadas. Su hermano, Joey Bosa, que jugó con San Francisco el año pasado y fue yo creo que el mejor defensivo de San Francisco en el Super Bowl, va que vuela directamente para tener un contrato así en unos años, ¿sale? Y ahora vamos a platicar de unos datos tanto duros del pasado como del presente y por lo cual va a sustentar directamente el por qué tomar a cierto running back. Inclusive hasta yo lo tomaría con el primer pick de la primera ronda, ¿sí? En sus primeras 2 temporadas, solo 2 jugadores en la historia han acumulado al menos 20 touchdowns totales, 3.400 yardas totales en menos de 625 snaps o toques. Son Saquon Barkley y Barry Sanders. Recordemos que el running back de los New York Giants se perdió 3 partidos en la campaña 2019. ¿Se imaginan? O sea, si hubiera hecho, hubiera tenido estos 3 partidos, qué serie de récords hubiera tenido. Entonces, Barkley, yo definitivamente lo tomaría en mi primer pick. Si yo lo tuviera y hubiera la oportunidad, ¡pum!, lo tomo. ¿Sale? Vamos a continuar con cómo evalúan ciertas páginas directamente a jugadores de la NFL. Tenemos que en las últimas 3 temporadas la página PFF considera que el mejor wide receiver de toda la liga es Keenan Allen de Los Ángeles Chargers. Luego sigue Chris Godwin de Tampa, Tyreek Hill de Kansas City y Mike Evans de Tampa. Entonces, no hay excusa por parte de Brady para no tener a 2 de los mejores 4 wide receivers que PFF está dictaminando. ¿Ok? Perdón, el mejor Keenan Allen. Sí, es lo que dice PFF. Y Michael Thomas no lo nombraron ahí. Esas son las últimas 3 temporadas. Ah, ok. Sí. Dale. Por eso. Okay. Para mí el mejor, el que yo tomaría como mi wide receiver 1 es Michael Thomas. Ok. Venga, muy bien, pues sí, yo creo que recuerda que se analizan muchísimos factores y no tengo a la mano cuáles son los mismos, pero bueno, se llena se potra con estas cosas. ¿Ok? Bueno, pues resulta que los Raiders de Las Vegas han informado a sus fanáticos que jugarán la temporada inaugural de la Legend Stadium sin fanáticos. ¿Sale? Esto significa que no va a haber nadie en este gran estadio, que se ve padrísimo por fuera. Ahí yo creo que está cerca de The Strip, porque sí veo varios hoteles ahí puestos. Pero bueno, vamos a pasar con otros datos duros. DeAndre Hopkins está considerado elite en la posición de receptor abierto, de wide receiver. En sus primeras 7 temporadas en la NFL, solo 2 jugadores tienen al menos 625 recepciones, 50 recepciones para anotación y 8,500 yardas. ¿Quiénes fueron? DeAndre Hopkins, ¿sí?, que está ahorita con Arizona, y Marvin Harrison, que estuvo con Indianapolis. Entonces, o sea, no hemos visto un receptor tan bueno desde que Marvin Harrison estaba, ¿sale? Y como tal, vamos a platicar que Jerry Rice tiene el récord de más touchdowns en la historia. Le saca 41 touchdowns al siguiente de la lista, que es Randy Moss, con 156 anotaciones. Esto significa que Jerry Rice tiene 197. Esta marca muestra lo dominante que fue Rice a lo largo de toda su carrera, porque no nada más jugó con San Francisco, también lo hizo con Oakland, ¿ok? Y solamente tengo dos últimas noticias. La primera es cuáles son los equipos mejor valuados de la NFL. El primero es los Cowboys de Dallas, con 5.500 millones de dólares. El segundo es Patriotas, con 4.100 millones de dólares. Y se va a lo siguiente: Gigantes de Nueva York, 3.900 millones de dólares. Rams, 3.800. 49ers, 3.500. Chicago, 3.450. Washington, 3.400. Jets, 3.200. Tejanos de Houston, 3.100. Y finalizamos con Eagles de Filadelfia, 3.050 millones de dólares. Esto según Forbes, ¿sale? Se ha avanzado cañón Patriots, la verdad. Estaba como en el cuarto lugar hace 1 o 2 años y Cowboys sería en primer lugar. Pero ya la diferencia ya no es tan vasta entre Cowboys y el segundo lugar, o entre Cowboys y Patriotas. Ahora son 1.400 millones de dólares. Digo, que no es algo que yo tenga en la cartera, la verdad, pero sí es... sí, es bastante impresionante. Y mi última noticia es que, bueno, los Patriots han sufrido bajas de jugadores titulares, que incluyen a Hightower y a Russell Chung, pero ahora tienen, de acuerdo a al contrato colectivo, de, 23 millones de dólares en la nómina para firmar a gente libres, que bien podría ser un Jadeveon Clowney, ¿sí?, u otros, para llenar esos huecos. Entonces parece que Patriots no tiene tanto problema si es que logran poder cerrar jugadores así. ¿Cómo ven? Bueno, que diga algo el fanático de los Patriots aquí. ¿Hay? Pues, porque yo, la verdad, yo nada más sé que hay uno que sigue a muerte a Brady. Le quisiera dar un hijo y no se lo da. Por cierto, hay un fuerte rumor de retiro. Si la temporada no se da, y bueno, eso está en el tapete. ¿De quién se va a retirar? Hay un fuerte rumor de que si la temporada no se da, Tom Brady se retira. ¡Ah! A ver, vamos a aplaudir. Chingada, entonces que no se dé la temporada. No, pero qué difícil que se dé la temporada o que no se dé. Híjole, que sí, me dejan una indecisión Tom Brady cañona, ¿eh? Bueno, para que tú veas. Y entonces no. Y en ese caso, el contrato que le dieron los Buccaneers queda sin efecto, por supuesto. Por supuesto, claro. Ahí se rompería, pues. Mira, otra noticia, a ver. No, perdón, no creo que se vaya a retirar. O sea, híjole, no. Ah, pero tú dices si no se da. Discúlpame. Ok, sí, perdón. Sí, porque ya el calendario sigue, entonces no es que se esté poniendo más joven, ¿no? Tiene un año más. Así es. Claro. Es así. Bueno, Roberto, hay aquí una noticia interesante y es que el equipo de Seattle está monitoreando la situación de Antonio Brown y hasta dicen estar abierto al regreso de Josh Gordon. ¿Qué te parece? A ver, un momento. Primero, Antonio Brown no lo he sacado. O sea, han habido noticias de él, pero no vale casi la pena hablar de él. La liga le acaba de meter un castigo de 8 juegos sin poder jugar. Entonces, para que algún equipo lo vaya a tomar, necesita forzosamente firmarlo desde ahorita, meterlo directamente en su roster. Automáticamente tendría 8 partidos de suspensión y solamente podría jugar hasta el 9. ¿Ok? Y respecto a Josh Gordon, no sé si la liga le vaya a dar este chance otra vez, porque creo que lo han sacado 3 veces por el mismo problema y 3 veces que lo han sacado de vuelta. Sí, es así. Mira, ustedes creo que vieron esa noticia que salió, que uno que quería, que estaba haciendo lobby con el equipo para que contratara a Antonio Brown, era, ¿cómo se llama? Lamar Jackson. Así es. Así es, pero eso fue previo a que le dieran esos 8 partidos de castigo. No sé si piense lo mismo. Claro, sí, claro, bueno, por supuesto. Únicamente que el equipo que lo firme, lo firme a partir de la suspensión o le ponga una cláusula ahí, mira, yo te voy a pagar, pero por partido jugado. Si tú no vas a estar disponible, obviamente eso no te lo voy a pagar. De acuerdo, sí. Ya ellos deben de saber perfectamente qué hacer y qué no hacer cuando jalan a alguien así. Sí, definitivamente. Puro bluff. Muy bien, va. Pues con eso tengo mis noticias de esta semana. No sé si quisieran agregar algo más. Sí, yo quiero agregar algo, por cierto, que tú me estabas preguntando la NBA, entonces, como suspendieron el partido de béisbol, entonces cambié canal y en ESPN están empezando a transmitir y estoy viendo el primer juego que yo veo de la burbuja. Entonces, están jugando Lakers contra Jazz y les puedo hacer algunos comentarios de lo que vi. Por ejemplo, lo que es la mesa técnica, tienen todos adelante una, ¿cómo se llama? Una pantalla transparente que parece de plástico. Pudiera ser de vidrio, pero yo creo que es plástico. Eso me llamó la atención. Después, donde están los jugadores de banca, entonces en vez de ser una fila, son 3 filas de asientos para que puedan guardar la distancia. Ahí vi que algunos tenían los tapabocas y otros no. Se ve que eso o no es obligatorio o bueno, o no le están haciendo caso. Y lo otro es que, por ejemplo, yo pensaba que los oficiales, los referees, iban a estar con tapabocas, no tienen tapabocas. Y después me puse a pensar, no, es que no pueden tener tapabocas, porque si tienes tapabocas no puedes usar pito. Entonces, seguro no puede estar con el tapabocas. Otro interesante es que detrás de esas 3 filas de donde están los jugadores de banca, han puesto una serie de pantallas de video y en las pantallas hay aficionados. Yo no sé si esos aficionados, la imagen es en vivo o es un video que tienen grabado ahí, pero tienen una serie de aficionados con, en este caso, con unos con la franela del Jazz y otros con la franela de los Lakers. Y me parece interesante porque obviamente no es igual que lo que han hecho en el fútbol, que ponen una foto, una cosa. Esto es algo mucho más movido. Es un aficionado que está ahí, está aplaudiendo, está, en fin, haciendo gestos. Y me parece una iniciativa interesante. Y con respecto al nivel de juego, mira, es como ver cualquier juego de la NBA. O sea, están jugando duro, están jugando velozmente, no veo que se estén guardando nada, ninguno de los jugadores. Hombre, fíjate que entonces deben de tener controles muy fuertes directamente para evitar este tipo de problemas. Qué bueno por la NBA. Uh-huh. Sí, okay. Muy bueno. Bien, señores, entonces, bueno, ya que no tenemos más noticias, podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. Bueno, por demás muy interesante y bueno, no nos resta más que esperar por el desenlace de todos estos acontecimientos que bueno, no pintan muy bien, pero que esperemos que bueno, que que salga el sol al final del día, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a esperar y ya la semana que viene pues estaremos comentando en qué va esto, cómo va la situación con los deportes profesionales. Por mi parte, pues me despido y bueno, gracias a la audiencia por preferirnos y por estar con nosotros semana a semana. Ángel. Sí, bueno, como es costumbre, les recuerdo a la audiencia que tenemos nuestra página en Facebook, donde pueden ahí seguir, van a encontrar este podcast y también los anteriores, facebook.com/elrincondelfanático, ahí pues le agradecemos pues si nos puede dar algún like, si se lo puede compartir a sus contactos, si le gusta por supuesto el podcast, y bueno, pues entonces quedamos pendientes de ustedes, cuídense mucho. Dependiendo de dónde estén, pues entonces los rebrotes en muchos sitios del planeta están otra vez surgiendo, así que tengan mucho cuidado, sigan los protocolos, no hagan como muchos jugadores de béisbol que han estado no cuidándose, tengan mucho cuidado que la vida es lo más importante, así que hasta la semana que viene. Venga, pues muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a nuestra audiencia, como bien dice Ángel, cuídense y con gusto nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye bye. Chao. Chao, chao.